y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Son las 4:02 de este lunes, que ya es 25 de junio. Mire usted qué rapidísimo se nos está yendo este mes. Ya solamente faltan unos días para que se lleven a cabo los procesos electorales. Y nos dejaron una frase: la ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. A ver si la repito. La ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. A ver si usted sabe de quién es esta frase, que le voy a dar un dato. Es de un poeta alemán. A ver si nos hace favor de decirnos de quién es lo que esto, que es nuestro inicio, y qué es lo que escogió el señor Joaquín Reséndiz. ¿Cómo te va, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Estoy bastante bien, como siempre, con mucho gusto aquí en esta mesa de análisis junto a... En esta mesa que pretende hacer análisis. Bueno, hacer análisis. Que pretende hacer análisis desde la cabina de Radio 620 de la cadena Nacional Raza, desde donde lo saluda también su servidora Lilia Arellano. Y, bueno, análisis, informar, platicar un rato. Cotorrear a veces, darle voz a nuestros radioescuchas a través de sus llamadas. Usted sabe que nuestros teléfonos 55-53-4620-6620-9620 y los demás, a ver si todavía te acuerdas. Son tres. No, porque hay un alada 01-800-006-620. ¿Sí? ¿Seguro? Espero que sí, a ver si no me corrige el señor conductor. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Ah, mira. Pues así es. ¿Estás en el aeropuerto? Sí, llegué hoy. ¿Y qué tal estaba el asunto con la balacera que se registró en la Terminal 2? Dicen los reportes que hay ya 3 policías federales muertos en esta balacera, que estaban investigando a unos presuntos narcotraficantes. Ya la Policía Federal cateó ahí una casa de cambio y otro local vacío, pero con precisión no tenemos mayores datos de qué fue lo que sucedió ahí hoy por la mañana. Mira, resulta que como no ha sucedido en todas las semanas que viajo casi en el mismo vuelo, o vengo en el de las 10:50 o en el de las 11:30. Hoy nos bajaron en donde desciende el área internacional. Entonces tienes que caminar no menos de 10 minutos, prácticamente darle toda la vuelta al aeropuerto. ¿Caminando? ¿No, caminando. ¿No transporte? No, nunca hay transporte para eso, no. Es de los aeropuertos más malhechones que hay, porque para trasladarte, de verdad que entras sin barba y sales barbudo. Barbón, sí. Bueno, pero había caras de interrogación, tanto de los empleados de las líneas aéreas como de los propios guardias de seguridad del aeropuerto. Hay que tomar en cuenta que todos son federales, porque es una zona federal. A la salida de la salida nacional y de la internacional, hay algunas mesas en donde están apostados dos o tres de ellos, que hoy, como no sucedía antaño, como yo no lo he visto, porque normalmente uno está pajareando para todos lados, estaban así cuchicheando, platicando, sin siquiera voltear a ver a los pasajeros, que es algo que hacen de manera permanente. Bueno, déjenme decirles que el aeropuerto está lleno de cámaras, pero no solamente en su interior, en el aeropuerto también, en las palmeras que ves allá, para llegar, árboles y todo eso, en el exterior hay cantidad de cámaras. Está muy vigilado. Muy vigilado. Hay que tomar en consideración que en este aeropuerto, en la Terminal 2, que es a donde tuvo lugar también el percance, pues no ha sucedido como en la Terminal 1, que se hayan registrado tantos decomisos de droga, o de dólares, o de heroína, o de otro tipo de estupefacientes. Se había mantenido más o menos con un cierto control. Es prácticamente inexplicable que llegaran a balacear ahí y se pudieran ir en las cámaras. Bueno, y las cámaras, porque al parecer la confusión inició porque a ciencia cierta todavía no, hasta la hora que yo llegué todavía no informaba nada ni sabía nada, solamente tenían acordonada el área. Y bueno, y haciendo las cosas que siempre hacen, ¿no? Parando, por ejemplo, a todos los taxistas, que porque no sabían si se habían ido en un taxi de los amarillos o de los blancos. Hazme el favor. Que otros aseguraban que no, que se habían ido caminando. Unos más dicen que estaban disfrazados de policías federales, los sicarios que llegaron a balacear. Que por eso, pues no se habían alertado lo suficiente, que a uno de los que ya estaba muerto en el piso todavía lo remataron a balazos. ¿Cómo es posible? ¿Te imaginas el gritadero de la gente? ¿Y cómo es posible que no hayan detenido a nadie? Y luego no salgan con que catearon una casa de cambio, que para ver si estaban adentro, pues que las cámaras no pudieron ver si se salieron. Por ejemplo, el taxista que me trajo allá con el dentista, si me escucha usted hablar medio raro, es porque también ando como el caballo blanco con el hocico sangrando. Resulta que me dice que cuando él llegó le preguntaron, ¿de dónde vienes? ¿De Valbuena? No, de mi casa. Ah, bueno, pues entonces pásale. Porque te presuponen que los sicarios corrieron hacia el hospital de Valbuena. ¿Y cómo presuponen eso? No sé, son mentes muy sagaces, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes, desde lo que ya está ahí apostado, señora, no sé si lo vio, es una camioneta de Televisa, y fíjate la expresión tan dura. Dice, pero pues podemos esperar cualquier cosa, porque ya sabe usted que Televisa y Televisión Azteca son las prostitutas del gobierno. Ándale, yo me quedé helada. Pero así lo comentó. Dice, entonces, ¿y qué le vamos a hacer con esta policía? Me dice el taxista. Si los sicarios siempre serán más hábiles, ya lo han demostrado una y 100 veces. Pues tan es así que no agarraron a nadie. Que no han agarrado a nadie. Creo que si hay un lugar vigilado, si hay un lugar que se supone es una zona segura en la Ciudad de México, es precisamente el aeropuerto. Pues se suponía. Mira, ya con lo de las cámaras y todo esto, fíjate, hace unos momentos, 10, 15 minutos, acaban de informar a través de las páginas de los diarios, del Universal, uno de ellos, que posiblemente se trata de policías, lo que te estoy contando. Ajá. Dice José Ramón Salinas, vocero de la Policía Federal. No se descarta que se trate de servidores públicos que eran investigados por tráfico de drogas en la terminal aérea. O sea, como diciendo que los que los echaron de cabeza, pues fueron los que abrieron la bocota, son los que fueron a callar, ¿no? Sí es verdad esta versión. Pero ahora, si es verdad, pues no que mucha limpia. Pues no que ahí estaba luchando este señor Genaro García Luna por su institución incorruptible y la depuración y todo lo demás. Pues no que Anabel Hernández, que ha hecho tantos señalamientos, es una vieja mitotera. ¿Ya ves que no? Pues no. ¿Ya ves que no? Ahí está el asunto. Y, bueno, si se trata de un asunto interno, bueno, también deja salir a la luz que hay una profunda corrupción en la Policía Federal. Fíjate, los testimonios de quienes presenciaron la balacera apuntaban a que los agresores también eran policías. Entre policías. En una balacera entre policías. Y luego resulta que están identificándolos a través de su plataforma esta que se llama Plataforma México, a donde tienen los antecedentes y los rostros de todos los de la policía. Fíjate que esto dice que lo llevan como un primer paso a las imágenes que captaron las cámaras de video ahí en la Terminal 2, que te digo que está llena. Sí. Por dentro y por fuera, hombre, por dentro y por fuera. Ya están identificados dos de los agresores, según la policía. Según la policía. Que son integrantes de la Policía Federal. Así es. A ver si no luego van a decir que causaron baja en tierra. Porque siempre pasa lo mismo. O pueden decir que fueron sicarios disfrazados de policías también. Mira. En ese tipo de versiones, con la sagacidad de nuestros detectives en la Procuraduría General de la República, cualquier versión es totalmente posible, increíble, pero posible de que pero dicha. Así es posible que la den. Indicó este señor Salinas que no se dará a conocer el nombre de los elementos caídos por cuestiones de seguridad, ya que se trata de 3 efectivos asignados a una unidad de investigación e inteligencia de la Policía Federal. Bueno, si se trata de 3 efectivos asignados a una unidad de esta naturaleza, ¿qué hacían con el uniforme, no? Me parece que los que andan en estas áreas de investigación y de inteligencia, pues lo menos que quieren es que los identifiquen. Y el uniforme, bueno, pues el uniforme es el blanco perfecto. Entonces, ahora, ¿tú te imaginas la inquietud de quienes saben que sus maridos o sus hermanos o sus primos están trabajando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y son federales? ¿Y que no te digan los nombres? ¿Y que estés pensando, no será mi hijo? ¿No será mi marido? Que los andes localizando y, como es costumbre, a ver los celulares de todos. Y quedan ahorita sin comunicación. ¿Qué huele? ¿Y esas angustias? Sin cuidado. Y que bueno, que tampoco se van a hacer públicos, obviamente, los nombres todavía de los oficiales. De los matones. De los oficiales, de los matones. De los otros policías. Identificados. No, pero ya ves que siempre que aparece un miembro del ejército en alguna acción de estas, fue dado de baja hace 6 meses, o pidió su baja hace un año, o estaba fuera de las filas de las Fuerzas Armadas hace 2 años. Era un policía activo, pero conocía todos los operativos, conocía a todos, sí. Conocía el tejemaneje y se seguía moviendo en el área. Pero se había pasado al lado oscuro. No, y siguen en activo, hombre. Es una forma de pretender tapar el sol con un dedo. Ahora, ya la CIEDO también está abriendo su investigación ahí en el aeropuerto. y pues la PGR es la que aseguró la casa de cambio esta. Pero pues esa misma PGR es la que cometió la pifia con el hijo del Chapo, con el Chapito. Que empezaban a agarrar al propio Chapo, ¿no? Nadie chave, nadie chupo. Pues aquí... ¿Qué pachó con el hijo del Chapo? Pues no se pudo identificar plenamente a este muchacho que presuntamente era hijo de otro, de parte, y parte de otra célula, ¿no? Según dijeron. Ahora pero fíjate, que ni siquiera fíjate, eso, ¿no? ¿Quién sabe cómo está ese asunto? Porque resulta que ya ves que los Estados Unidos primero felicitaron. Y la DEA sacó un comunicado felicitando al qué gobierno. Bueno, son ustedes que no sé qué. Y luego, ¿qué hizo a la DEA cambiar de opinión antes que a las autoridades mexicanas? Porque fue de allá cuando dijeron, es el hijo del Chapo, ¿eh? No vino de aquí. Bueno, aquí también dijeron los familiares de estos muchachos, sacaron credenciales, sacaron identificaciones de ellos, y las compararon con la foto de la persona que está siendo perseguida por la DEA, ¿no? Por el presunto hijo del Chapo, por el Alfredillo, que no coincidía para nada con la foto del muchacho que agarraron. Pero para nada. Pero para nada, la DEA no son... Por eso tiene usted que ir a ver, Colosio, el asesinato, para que también se dé cuenta de que entre un aborto y otro aborto no hay nada. Hay una gran diferencia. Y está documentada con todo lo que vimos, ¿eh? No es un montaje de los productores. Y como ahí no hay La misma rigurosidad que hay en las investigaciones en Estados Unidos, pues simplemente la escena del crimen la desaparecieron. Pues acuérdate que fueron los Estados Unidos antes que aquí se supiera, los que ya tenían el ADN del Señor de los Cielos. ¿No te acuerdas? Y donde se hicieron los cielos, estaba así desaparecido. Pues supuestamente muerto, con todo y sus bigototes. Eso. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Eso dicen. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Pues fíjese usted que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos invalidó 3 de 4 secciones de la polémica ley antimigrante SB 1070. Esta era la ley, se acuerda usted, que fue la de Arizona. Pero mantuvo la posibilidad de revisar la situación legal de sospechosos de estar en el país de manera ilegal. El máximo tribunal estadounidense invalidó las secciones que convertían en criminales a los inmigrantes sin documentos de identificación, así como por solicitar trabajo en el Estado. El presidente Barack Obama elogió el fallo, pero se declaró preocupado por el hecho de que seguirán en vigor los controles de identidad sobre cualquier sospechoso. Pero bueno, esto es algo que no puedes tú prohibir, la verdad, porque se trata de quienes entran, pues, de manera ilegal a tu país. Pero eso de que ya los persiguieran como... De que fueran criminales. Como criminales, eso sí que no. Eso sí que no. Pero yo creo que ya como quedaron las cosas, quedaron... No, claro, aceptables, mejor aceptables como, en si tomamos en consideración, pues que todos los países, ¿no?, tienen sus propias leyes y la libertad de ponerlas en práctica, ¿o no? Sí, claro. ¿Sí? Este es el único que dice, no, pues si tienes una visa de Estados Unidos, puedes venir y hacer lo que quieras, ¿eh? ¿Mm? Así que las relaciones exteriores también se mostró la misma preocupación de Barack Obama, en el sentido de que no se haya echado para atrás. Esa posición de Barack Obama es electorera, hombre. ¿Tú crees que le va a importar? Sí le importa en este momento. En este momento, pues porque sí, vienen las elecciones y quiere votos. En este momento le importa mucho el voto latino. Claro. Por supuesto que se va a poner de parte de ellos. Sí, y luego otra vez que pasen 4 años y se vuelva a ser tarugo. No, pues ya se hizo 4 años. Por eso, otros 4 y se vuelva a hacer, dije. Si es lo que gana, no se ha hecho. Si es que gana, por eso no se va a ganar. Eso sí. Eso también tienes razón. Ahí sí. Ahí bueno, pues, por otra parte, fíjese usted que Andrés Manuel López Obrador advirtió que no va a desperdiciar para nada, ¿eh?, el entusiasmo del próximo 1 de julio. Y luego de ganar la elección se dedicará a trabajar y a recorrer el país. allá en Hidalgo, en Pachuca, a donde ya hay que ir a ver el reloj, ¿o qué dicen? Los aires de Pachuca. Yo voy a comer. ¿Qué tanto? Ah, sí, los manguiles, no sabes. Los manguiles son los cueritos de cerdo en hoja de plátano, así también hacia adentro. No están dorados, no. Como queda cocido el cuerito con el vapor. Ajá, no, hombre, son deliciosos. Bueno, los patos están buenísimos ahí. Y por ahí andaba López Obrador. Ahí criticó a los gobiernos estatales del PRI y se pronunció por reabrir la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, allá en Hidalgo. ¿Te acuerdas? Del Mexe. Ah. ¿Te acuerdas que era una escuela que, bueno, muchas veces tuvo muchos movimientos sociales esa escuela? Hicieron semillero de izquierdistas. De izquierdistas, y por eso la cerraron. Antes López Obrador presentó en la Ciudad de México a Manuel Clouthier, quien sería su fiscal anticorrupción en caso de llegar a la presidencia. Imagínate, con el costal que trae cargando Manuel Clouthier de todo lo que ha pasado en su partido, con su señor padre. Sería sumamente interesante verlo de fiscal anticorrupción. Híjole, sí. La verdad que sí. Si llega a ganar López Obrador y con este fiscal, muchas cosas van a mover y a remover de los recientes casos de corrupción y de crímenes de Estado. Sí, no solamente de los 12 últimos años. No, sino que se va a ir hasta Salinas, ¿eh? Sí, Cedillo y Salinas, por supuesto. Porque yo no me acuerdo, y lo tendríamos que checar, si agarraron al chofer del tráiler, aquel que mató a Maquío, o no lo agarraron nunca. Ya no recuerdo. O si pues, pasó unos años en la cárcel y luego ya nada. No recuerdo qué pasó con ese caso. Yo tampoco me acuerdo. Enrique Peña Nieto llamó a sus adversarios a no verse como enemigos y rechazó que el próximo domingo vaya a darse el voto coaccionado. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sostuvo que en los comicios obtendrá el triunfo con la votación libre de los mexicanos e insistió en que los enemigos del país son la pobreza, la inseguridad y la incapacidad del gobierno. Fíjate que yo te diría que un enemigo del país tan fuerte como la corrupción es el miedo. Es el gran enemigo de este país. Mira, sé que hay sindicatos que les están pidiendo sus credenciales de elector y comprándoles el voto, ya desde ahorita, pagándolo. Porque recordarás que ganaron la autorización, ganaron los priistas la autorización del IFE para que puedas entrar a votar con tu teléfono celular. Pero ya sabes para qué es el teléfono celular. Sí, para tomar la foto de quién votó. Así es, y que vayas y para mostrar que te dieron tu dinerito, yo no sé si 500, si 1000 o si 1500. A cambio de tu voto. A cambio de tu voto. Y esa es la forma de comprobarlo. Porque resulta que en otras elecciones, pues los han pagado y a la hora de las verdades, no saben. O no saben. Así es. Entonces ahora con el teléfono celular, pues para eso era la pelea. Los del IFE, cuando dan una autorización de esta naturaleza, ¿qué nos está? ¿Se están chupando el dedo? ¿O creen que los demás no lo chupamos o qué? Debieron haber dicho no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hay esta posibilidad. Sí, debe haber establecido una negativación, claro. Como lo hizo el Instituto Electoral del Distrito Federal. Aquí en el Distrito Federal no van a poder entrar con su teléfono celular. Pues claro que no. Pues es que no debieron haber entrado en ningún lugar. Bueno, pues esto habla del posicionamiento que ha tenido el IFE en todo este proceso, ¿no? Claro. Ahora, ya está circulando por internet. No te preocupes, llévate un pedacito de diurex. Cortas el cuadrito y pones tu cruz. Y luego la quitas. Y ya votas por el que quieras. Te sacan la foto y luego votas por el que quieras. Para poder cobrar su parte, votar por quien quiera. Pero tú crees en cuántas zonas van a poder hacer nuestros conciudadanos eso. Pues no. Pero ahí está. que pero además, hay aprobaciones persona, que no deben hacerse. Bueno, además la persona que va y vota así y saca su foto, pues está convencido de ese partido, o al menos tiene la conveniencia política de que así sea. Usted entonces es sindicato. No, es que la gente no está de acuerdo. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues entonces espérame, dicen, no aceptar la coacción. Ni aceptar la coacción, sí, pero te dicen, mira, ni te vamos a quitar tu plaza, vas a seguir en el sindicato y aparte te voy a dar 1,500 pesos, o 1,000 pesos, o 500 pesos, o para tus tunas, ¿verdad? Y eso, para tu chesco. Y eso, bueno, y la plaza, sí. Y esto. Bueno, no, sí, no el hecho... ¿Qué pasa? Volvemos. ¿Qué te dije que era uno de los enemigos del país? El miedo. Sí. Dicen, bueno, si ya autorizaron a que meta yo mi celular, a que le saque foto, pues los de arriba están bien agarradotes. Así yo, es. Pobre ciudadano, ¿qué voy a ir a hacer denunciando? ¿Para que sean mis hijos los que se queden sin así comer? ¿Mi gente la que se quede sin que nada? ¿Para que yo me quede sin chamba y hasta me maten? Ese es el miedo. Ese va ese es el miedo. En muchos de los votantes. Así es. En muchos de los votantes. Esos temores, porque si no yo hubieran denunciado, ya estaría la FEPADE llena de quejas de eso. Y no las tiene. Y no las tiene. Y bueno, desde el momento que lo sabemos es porque la gente va y te lo platica. Y te dice, fíjate que esperando que uno vaya a denunciar por ellos no puedes. Porque a ti no te lo han dicho. Entonces tú irías ahí en calidad de oídas. Y con qué pruebas. ¿Cómo lo pruebas? No sirve absolutamente de nada. No. Entonces, tan tiene la gente tanto miedo que no denuncia. Por eso ese temor es de los más grandes enemigos que tiene el país. Tan grande como la corrupción. ¿Por qué no te permite avanzar? Deriva de la corrupción, ¿no? Y de los amarres que hay en la parte alta de la pirámide política. Así es. ¿Sí? Ahí están las denuncias de los... Pero bueno, te voy a decir que hay... De los operativos con maestros. La ventaja es que hay millones de desempleados. Que no salen ningún sindicato. La ventaja es que hay millones de gente que no tiene recursos. Y todos esos millones... ¿Eso no los puede coaccionar de esa forma? No los pueden... No. No, porque yo sí creo que ya no van a cambiar un plato de lentejas para comer hoy. Y quieren comer todos los días. Vámonos al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Bueno, pues se quedó pendiente aquí una llamada de don Manuel Munguía, fíjate, nos saluda a todos y dice que la farsa del G20 y de Calderón permiten ver el gran desastre mundial que han hecho los neoliberales y su gran incapacidad en competencia para solventarlo. La vanidad y lujo de unos cuantos ante la tragedia de la raza humana y a la que quiere contribuir Peña negociando la desgracia de los mexicanos ante calificadoras, banqueros e instituciones financieras internacionales saqueadoras. No es solo lo que le han hecho a México, sino lo que le han hecho a la humanidad. Los neoliberales tienen el cerebro de reptil sin ser esa su naturaleza. Milton Friedman y sus neoliberales son peores que las ratas. Bueno, te vuelvo a repetir, mira, se me traba la bocota. Se me lengua la traba por la anestesia. Así es. Sí, Vargas. Comentando esa información del nuestro escucha. De Manuel Munguía, del señor Manuel Munguía. Sí, hoy España, uh-huh, en base a los acuerdos que hicieron aquí en México, hoy España está solicitando 100 mil millones de euros, 125 mil millones de dólares al grupo Euro para recapitalizar a sus bancos. Cargan con grandes deudas al tiempo que el euro y las acciones bajaban por el escepticismo de los inversores sobre la cumbre que esta semana será de la Unión Europea. 120 mil millones de euros para salvar a bancos. No, 100 mil millones de euros, 125 mil de dólares. Para salvar a los bancos. Pues sí, es que no sabes cómo está de dura la situación. hasta acá, hasta Quintana Roo, fíjate que hay muchísimas inversiones españolas. Y claro, muchas de ellas estaban respaldadas por créditos en los bancos. Y ahora resulta que hay hasta estuvieron sobrevaluadas para poderles prestar millones y millones y millones. Perfecto. Haz de cuenta un Fobaproa. Ajá. Para que no vayas tan lejos. Un Fobaproa. Ajá. Está y ahora resulta que, bueno, aquellos edificios con departamentos que iban a costar 4 millones de dólares, al final se vendieron en 1,200,000. Y luego imagínate. Y la pérdida. Ya nomás por ahí. ¿Sí? Ya le llaman propiedades basura. Está complicadísimo. Complicadísimo. Berta Vargas, saludos a Lilia y a todo el equipo. Le ruego que ya no le haga tanta alabanza a López Obrador. Tanto él como todos ansían el poder. Se queja de que los otros partidos regalan cosas y el señor Obrador colaboradores regalan gorras. Adoro su programa, Lilia, pero desde que hablan de López Obrador se ha vuelto otro programa. Felicidades. Bueno, mire usted, doña Berta, hay personas dentro de nuestros radioescuchas que están con Enrique Peña Nieto, hay quienes están con Josefina, hay quienes están con López Obrador. O hasta con Cuadri. Y bueno, de Cuadri nunca hemos recibido una llamada, más que para insultarlo. No, sí. No, nunca han dicho, ay, ese Cuadri es inteligente o guapo. No han dicho jamás nada, jamás nada. Ahora bien, pues tenemos que hablar de todos. Así de es. Todos. Y mire cuál, déjeme decirle, dice usted que los colaboradores de López Obrador regalan gorras. Sí, todos regalan gorras. Bueno, pero ¿qué diferencia tan grande hay entre regalarte una gorra y comprarte tu voto? Pues debe de ser como de 500 pesos mínimo. No, muchísimo más. Pero no es la diferencia económica, es la acción. Es la acción. O sea, porque la gorra que es finalmente, que a la hora que se reúnen todos es una publicidad. Sí, claro. ¿Sí? Es como pagar volantes. La gorra de 25 pesos, ¿no? 20. Pues lo que cueste. No estamos aquí cuestionando. No se las han de dar del material de las que hacen las gorras Ferrari, ¿verdad? No, claro. Pues claro. Entonces, te aseguro que dos lavadas y truenan. Sí, es como, ya se da usted cuenta, en las concentraciones de Peña Nieto, qué casualidad que todos andan de rojo. Imagínate las miles de playeras que han regalado. Camisas y playeras. Camisas. No, pero la gente trae mucha playera roja. Uh-huh. Imagínate, ¿cuántas son? Porque de esas sí. Ayer se vieron, por ejemplo, muchos en el Estadio Azteca, ¿no? Miles. Miles. 110,000 que caben en el Estadio Azteca. Así y que vieron muchísimas. Muchísimas. Así y muchísimos camiones. No se ven así, aislado el rojo ni nada por el estilo. Se ven manchones rojos. Pero hacia eso le agregamos la coacción para el voto. ¿Qué también, qué diferencia tan grande es entre darte una gorra y agarrarte por la barriga regalándote una despensa y diciéndote si no votas por mí te quedaste sin la despensita, Sí, esa despensa se repartió. Cuando además igual, eso sí es igual. Sí. Las gorras, las playeras, las despensas y todo lo demás con nuestro dinero, con el de nuestros impuestos. Sí, financiamiento público, finalmente. Claro. Emilio Sánchez de Echegaray, invitación para mañana martes 26 de junio a las 7 de la noche con el periodista Miguel Vadillo con el tema El proceso electoral y la guerra sucia, que se llevará a cabo en el Salón de Actos de la Colonia Bosques de Echegaray en la calle Hacienda de Temisco número 12 en Bosques de Echegaray, allá en Naucalpan. Karen Dam, hace mucho que no nos llamaba Karen Dam. ¿Verdad? Yo creo que ya no nos quería. No, sí nos quiere todavía. Con el caso de que era hijo y que siempre no, refiriéndose al del Chapo Guzmán, ¿a qué grado de descomposición estamos con las instituciones y demás? ¿Cuántas veces no habrá pasado lo mismo y no nos dimos cuenta? Si gana Josefina, me voy del país, dice. Bueno, pues ahí está presunto culpable. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Que doña Karen tiene posibilidad de irse del país. 107 millones de mexicanos no tenemos esa posibilidad. No, ¿verdad? Etel Guerra, del Centro. Señora Lilia, como madre soltera, tengo la esperanza de que gane el PRD en Ecatepec, porque es el único que nos ha ayudado a las madres solteras. El señor Rubén Pinto, señora Lilia, no le hagamos caso a Cachirulo, puro cuento, o sea, a las encuestadoras, por eso debemos salir a votar para después reírnos. En eso tiene usted toda la razón, hay que salir a votar. Mire, pierde el miedo. Sí, vote, ¿y sabe qué? Últimamente ya le compraron el voto, ya todo. ¿Tiene usted miedo de no denunciar, de todo eso? Bueno, pues dígale, se me acabó la pila. No puede sacar la foto. Se me acabó. Oye, que señores, hágale como dicen. Laura, oye, pero de verdad que son imbéciles. No, pues no lo son. ¿Cómo es posible que si hay una acción que te pueda generar interrogantes o poca credibilidad sobre una elección que sabes que no es fácil, que tiene su jiribilla y fuerte, cómo apruebas una cosa de estas? A ver, dímelo. Ahí tendrías que haber dicho no, porque se despierta la desconfianza, porque es un elemento de desconfianza que no podemos permitir. No, pero esa es una... Porque además, ¿para qué quieres el celular? Es una más de las acciones que ha hecho el IFE, que ha demostrado que es un organismo sin realmente dientes para poder amolestar. No, pero esa no es una cuestión de dientes, es decir, no. Por eso, decir, tener la firmeza para decirles no. Dientes es castigar, no, bueno, te vamos a... amonestar y no amonestado tampoco. No, pero es que eso es negarlo, decir no, entran, porque fue una solicitud del PRI, no entran, así, y de quien haya sido, no entran. No entra, pues no, vale. Te va a dar un infarto. Pues sí van a entrar. No se trata de una emergencia médica, que es lo único que lo podría justificar. Entonces, no despides tanta emoción ni ir a votar, ¿eh? No, porque es un infarto. Claro. Laura Cortés, de Tultitlán, ¿podría orientarme, ya que yo no saldré a votar, pero me dicen que si no voto, mi elección será para el PRI? Por otro lado, quiero comentarles que Margarita Zavala está enferma de su ojo, y que si pregunta que si la habrán operado en el Seguro Popular para ir a saludarla. Saludos, siempre las escucho. No, pues no. Si no vota, su voto va a estar juntado con los abstencionistas. Ahora, déjeme decirle por qué se dice que es un voto para el PRI. Porque el PRI es el que tiene el control sobre las estructuras. Entonces, cuando nosotros nos abstenemos, ellos ganan con su voto duro. Sí, no hay voto, y se les oponga. Así es. Si su voto va a ser opositor, mejor ejérzalo. Claro, claro. ¿No? Si no va a ser opositor... Ahora, jure usted que no fue al Seguro Popular, pero ni... No, fue en el Hospital Militar, ¿no? En el Hospital Militar. Pues eso también nos dijeron. Eso también nos dije. Bastante bueno. Manuel Pérez, Pedro Joaquín Codwell es dueño de Medio Cozumel. La otra mitad la tienen sus prestanombres. Si Peña Nieto lo nombra secretario de Hacienda, al final ya tendrá para comprarse Jamaica. La isla, ¿eh? No el mercado. Y otras islas. Mire, déjeme decirle. La familia Codwell, Joaquín Codwell, don Asín y su señora esposa, padres de don Pedro, don Asim empezó como con la concesión para la gasolina, para aviones y avionetas que bajaban ahí, gasavión, ahí en Cozumel, y su, ya sabes, la clásica tienda. Doña Miguelina, su esposa, Miguelina Codwell, pues era la de la lana, ¿sí? Don Asim era el príncipe consuerte, ¿verdad? Bueno, pero claro, ¿qué tanto dinero puede haber en una isla? Poco. Pero bueno, si va usted con ese poco dinero administrándose como se administran muchos libaneses, si tiene una concesión de esta naturaleza, si dice, bueno, estoy en un lugar verdaderamente paradisiaco en el que puedo hacer muchas cosas, bueno, pues don Asim las hizo. Déjeme decirle que Cozumel y Quintana Roo, bueno, Quintana Roo se conoció gracias a Cozumel. Y Cozumel, pues realmente lo conocieron gracias a las relaciones públicas de Nacim, que antes de comprarse una casa para él a la orilla del mar, construyó una para que fuera Reyes Heroles, todos los grillos de aquella época, y se pasaran unas vacaciones padrísimas y apoyaran con un buen dinerito a la isla y él pudiera hacer todos los negocios que ha hecho. Por ejemplo, el agua de todos los cruceros, y Cozumel es número uno en cruceros en el mundo, la vende los Joaquín. Fíjate nada más. A las playas a donde se bajan los cruceristas, que son playas privadas y clubes de playa completitos, ah, pues Don Asín es socio. Tiene obviamente su hotelito, tiene de todo. Restaurantes, todo. Y demás de todo, de todo. Ahora, yo no creo que nombrara a Peña, a Pedro, secretario de Hacienda. No lo creo. Porque, pues no sé, pero Pedro estudió en la Ibero, allá estudiaron. Imagínate que no tiene nada de economista, pero nada. No, me parece que será Videgaray el Hacienda, si es que llega. ¿Quién sabe? Dicen que va a repetir Meade. ¿Meade? Meade, pues así se escribe, ¿no? Además, me gusta más. Meade. Más. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my... César Valdés, saludos a todos. Josefina hace unos días llenó la Plaza México sin ser torera, con puros acarreados. Peña Nieto con el Estadio Azteca con puros acarreados. Y López Obrador cerrará en el Zócalo, dice. Armando Lugo, saludos a todo el equipo de Lilia Arellano. Señora, ¿por qué ya no ha invitado a Fernández Noroña? Anda muy ocupado. Han dado para arriba y para abajo. Javier Lozada, en Michoacán el PRI regala 10 litros de gasolina por el voto a favor de Peña Nieto. Llama para denunciarlo. No, pero no lo denuncie aquí, don Javier. Vaya a la FEPADE. Sí, que ahí es a donde, ahí es a donde van a tener que hacer válidas todas estas denuncias. Yo con mucho gusto lo digo, pero yo no, pero no aquí tiene... no vale, ni nos están oyendo y van a decir, ay, mira, ahí un señor habló con la Arellano, no para nada. Me digo que si yo misma que me platican, no puedo ir a decir, oiga, es que mire, me platicaron que esto, que el otro. Pues, ¿cómo? En primera no puedo dar el nombre de esa persona, porque si esa persona no da la cara, es porque tiene miedo. Claro. No voy a ser yo la que va a ir a destapar el pastel, ¿verdad? Y exhibirlo también. Pero además, ¿qué voy a decirle? Bueno, ¿se lo ofrecieron a usted? No, es de oídas, me platicó. Ah, pues no. Marcela García, del Estado de Hidalgo, en Pachuca estaba el sol increíble esperando con alegría a López. Y no somos acarreados. Felicidades por su programa. A ver, el señor Emanuel Vega, saludos a todos. ¿Cómo le harías justicia a los caídos y no caídos por esa guerra? ¿Cómo le harías justicia a las mujeres violadas por aquellos soldados y los hijos de las mismas? La mejor manera de hacerles justicia es demostrando que aún tienen dignidad para no votar por los estos o por los aquellos. Lourdes Gil, a la gente que le pagaron por voto y con foto tachando dos partidos, se anula el voto. Saludos a Lilia. Bueno, sí, tachando dos partidos anulan su voto, pero no, si ahí tienen que sacar la foto. No, tienen que ser dos partidos que postulan a la misma persona. Ah, sí, no, y no se anula, hasta tres. Por ejemplo, puede usted cruzar, en el caso de la boleta para la presidencia, puede votar, puede cruzar PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, y no se anula su voto. No, ese es un voto para ese López es un Obrador. Voto para López Obrador, que además se divide en tres y cuatro. Se va a hacer la distribución de votos para partidos políticos. Para partidos políticos, para sus plurinominales y para mantener su registro, que es lo que traen bailando si la gente no vota por los tres. Hasta el verde puede salir ahí. Trasquilado. Everardo López, la delegación de Coyoacán, la única que promete cuatro plantas ahorradoras de agua es Abril Soria. Estas serían instaladas en terrenos de la SEDEMAR, de la Secretaría de Marina y de la Defensa. Sí al agua y no a la guerra, dice. Gloria García, perdóneme usted, los priistas andan desesperados. Hoy estuvieron pagando para colgar sus mantas. Lo peor es que se va a instalar una urna del IFE en la casa contigua. Más corruptos son los que se dejan comprar y tan barato. Saludos a todos y qué bueno que ya está con nosotros, dice. Andrés Martínez dice, Salinas manda a aniquilar a Colosio según la película, que no está muy lejos de la verdad. Ojalá y la recomendaran, la película de Colosio. Claro que sí, sí le he recomendado aquí. Mire usted, el señor Rafael Díaz de Huixquilucan dice, quisiera saber de dónde saca la información de que el PRI compra votos. Yo que la gente se acerca y le platica. La gente se acerca, le platica, y yo le estoy comentando, y lo que estoy diciendo es que esa gente tiene que ir a denunciar a la FEPADE. Tienen que quitarse el miedo. Si es verdad lo que ellos dicen, bueno, pues que actúen de esa manera, porque como mencionábamos al principio del programa, uno de los más graves enemigos que tiene el país es el miedo. José Luis, de allá de San Lorenzo, La Cebada, fíjate, en Xochimilco. Por allá, de Xochimilco, sí. Dice, en Xochimilco están atendiendo en negocios de tortillerías con el papel impreso, con el logo del PAN, y curiosamente tienen tazas del IFE membretadas. ¿En las tortillerías? Hey, Javier Lozada, Peña Nieto y el Verde Ecologista estuvieron rifando autos marcas Toyota en San Felipe de Jesús, en el DF, así como computadoras y Xbox. Por parte del PRI tenían que juntar 5 personas para darles planchas, batidoras, etcétera, a cambio del voto. Ahí está pues el señor que me preguntó de Huixquilucan, vea. Enrique Castro de Iztacalco, saludos a todos. Es necesario que todos los ciudadanos sepan que los que vamos a votar por López Obrador, por Miguel Ángel Mancera para jefe de gobierno del DF, por senadores, por diputados federales, por diputados locales y por jefes delegacionales del PRI, PT y Movimiento Ciudadano, solo debemos votar por un solo partido, ya sea PRD, PT o Movimiento Ciudadano. Esta información anúncienla por favor también mañana y el miércoles. Manuel Munguía de Nesa, los priistas y panistas son esa minoría de neoliberales corruptos y cínicos que creen que comprando votos apoyados en encuestas manipuladas y en una política farsante y antidemocrática podrán concretar un fraude más. Sin embargo, el desperdicio del dinero de los mexicanos no les alcanzará para comprar la dignidad y la conciencia de un pueblo dispuesto a tomar el destino en sus propias manos. Con alelos de justicia social, aunque las condiciones son adversas, México necesita desarrollar. Los neoliberales ya no pasarán. Saludos a todo el equipo. Pues fíjate que no hay ninguna información más al día sobre el asunto del aeropuerto. No hay absolutamente nada. Hay testimonios incluso. Fíjate que hay una persona que estaba desayunando ahí esperando regresar a su puesto de trabajo ahí mismo dentro del aeropuerto. Cuando los disparos, pues que corre, y se refugió junto con una amiga atrás de una maceta. Ahora, tras el suceso, pues implora que la violencia no regrese a la terminal más segura del país. Era la más segura. Sí. Dice ella que no sabía bien lo que pasaba, pero que corrió así, frente al local de la comida rápida, porque en esa área es a donde fue, esa área es a donde yo como los miércoles que me voy. Cuando se va, sí, ¿eh? Sí, me ha tocado acompañarla. Si adelantamos la columna, pues ya ahí es a donde paso a comer rápido, y fíjate tú qué susto, que había pánico, que fíjate, escuchó 5 balazos, y en ese momento ya todo era miedo, la gente corría, gritaba, y que se escondió, que el miedo a morir la hizo pelar. Correr y atrás de la muerte. Omar Roca, yo votaré por el PRI cuando pasen 70 años y se termine la deuda en la que nos metieron con Estados Unidos. Saludos, dice. Oiga, Aguilar, ¿cómo no vamos a desconfiar muchos mexicanos del IFE si sigue maiciado por la mafia de siempre? Desde hace 3 años entró en componendas con Peña Nieto, que hasta en su helicóptero se vio viajar a Valdés Urita. El señor Yáñez de Aragón, saludos a doña Lilia, felicitaciones por su programa, y a la señora que llamó diciendo que solamente hablan bien de AMLO. Le digo, si ella quiere condenar a sus hijos, nietos y a las personas que ame, entonces que vote por los otros. El programa de Lilia de Llano es veraz y no es como los de la televisión que son pagados, y nos congratulamos por ello. Saludos. Emanuel Vega de Puebla. Félix Beltrán León no es hijo del Chapo, dice su madre. Tal cual se sospechaba, quien fuera inculpado tan solo fue casado para ver si alzaba aquel a su partido que no tiene remedio, y puso de por medio a quien fue aprendido, dicen la abogada y la madre del hombre, que no tiene ni nombre, esa vulgar coartada de armas, de dinero y toda esa cosa. Marina Ominosa, qué papelón artero. Ya es tan exacerbable el desbocado potro que busca sea otro el presunto culpable. Ay, qué barbaridad. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó. Qué feo estuvo lo del Chapito. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Joaquín Reséndiz. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Y en los controles, Saúl Granados. Vámonos. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Aquí los espera su servidor, Joaquín Reséndiz. Imagínate si ha sido el hijo del Chapo y se suelta esta balacera. Hubieran dicho que era venganza del Chapo, ¿verdad? Sí. Cuando menos. Cuando menos. Gracias, soy Lili Arellano. Muy buen provecho. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're real.